Polaco, polaco. Espera un momento, quiero hablarte. Necesito desahogarme. Ya no te siento como antes. He empezado a preocuparme. Espera un momento, no te vayas. Mírame fijo a la cara y dime si es cierto que tú me amas. Porque yo siento que nuestro amor se acaba. Aceptar.